primavera voraz, pies descalzos, escarchas, rayos de la mañana, mañana sin dormir, ven, te veo sonrir, vas cruzando el poblado, con chicos gritando, somos civiles años. Aunque ya queme el sol, una escena de Armando, un puente de maderas sobre aguas cristal, una iglesia bien colonial, pies descalzos en piedras, primavera boreal, Castaneda ya puedo jugar. Mucho más, un club en onda, entre tras la sierra Cosquín. No pienses en juzgarlo, al club en onda, lo mejor que yo he visto aquí. Buenas tardes, muchas gracias.